Lo que viene excede el radicalismo, es un movimiento amplio de mucha gente independiente que no es casta, porque hoy la casta es Milei. Facundo, hoy esos diputados. Milei llegó para combatir la casta y hace el ajuste con los jubilados. Milei es la nueva casta, gracias.